que abren su corazón. Hay personas que tienen un corazón abierto a toda la basura que el diablo le quiere sembrar. Y cuando la mano de Dios se quiere meter ahí adentro para sacar la basura que hay ahí, cierran la puerta, porque la mano de Dios no la dejan entrar. Ellos permiten entrar solamente al diablo, al espíritu de división. El diablo lo sabe. El diablo sabe, mire, esas personas de caracteres así explosivos y violentos son muy fáciles de controlar por el enemigo y de manejar por él. A veces el diablo usa a otras personas para que esas personas le siembren al que tiene el carácter explosivo un pensamiento en su mente, porque el diablo sabe que después que se lo siembre ya no tiene que hacer más nada, porque del resto se encarga la persona. Lo que el diablo necesita es que eso llegue al corazón de esa persona. Después que eso se meta ahí, del resto se encarga la misma persona. Entonces hay quienes tienen ese carácter explosivo. Entonces son un instrumento fácil, son fácilmente usados por Satanás. Y donde quiera que van, ellos van sembrando la cizaña que llevan en su corazón. Y donde quiera que muerden, dejan el veneno que llevan en sus dientes. Sea bendito el Señor en el día de hoy. Hay otros que no tienen el carácter explosivo. Hay otros que en ocasiones parecen pacíficos. Denle un aplauso al Señor. Amén. Esa casa terminó bien, en ese lado, terminó con la palabra pacíficos. Dije que hay otros que aparentan ser pacíficos, amables, amorosos, cariñosos, más dulces que el azúcar, humildes, más dulces que el azúcar, más dulces que la miel. ¿Ah? Óigame. De ese tipo de personas que atraen a todo el mundo con su dulzura, pero que a veces, porque la Biblia dice que no nos extrañemos, porque también el mismo Satanás se viste de ángel de luz. ¿Ah? Y hay quienes, pareciendo ovejas, la Biblia enseña que son lobos rapaces. ¿Ah? Entonces hay quienes se visten de ovejas y se ven amables y amorosos y cariñosos y dulces. ¿Ah? Y parecen demostrar una preocupación más que sincera por la obra de Dios, pero sin embargo cargan en su corazón la misma semilla, la misma cizaña y el mismo veneno que carga el que lleva el carácter violento, si es que permite que el diablo se lo siembre. Lo que pasa es que el de carácter violento quiere sembrar esa semilla, óigame, a acomodar en medio de peleas y de discusiones y de gritos y de cosas. El de carácter apacible siembra la semilla en medio del abrazo, siembra la semilla en medio del beso, siembra la semilla en medio de las palabras bonitas que habla. Porque hay algunos que no tienen tanta educación y no pueden hablar muy bien y tienen que hablar en el lenguaje que conocen. Y a veces el lenguaje que tienen es tan vulgar que algunos hasta los rechazan porque las palabras son tan vulgares que no les gustan. Pero hay otros que tienen un poquito más de palabrería y pueden hablar palabras más bonitas, palabras más hermosas, y colocar alrededor de esas palabras un ramo de flores. Y la gente decir, pero qué lindo habla, y mariala la gente, pero qué lindo, y la gente mariaita, y pero qué lindo, qué lindo. ¡Pah! Hasta que cae. Eso de lo que yo les estoy hablando a ustedes es un ejemplo de lo que hizo Absalón, el hijo de David, y que está bien explicado en el capítulo 15 del libro de Segunda de Samuel, del versículo primero en adelante, donde dice así, les voy a leer para que escuchen. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrieran delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. El rey era su propio papá, hermano. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él significa que, como él era el hijo del rey, pues se le hacía cierto tipo de reverencia, porque era el hijo del rey, se le daba un tipo de saludo especial, en señal de que se le respetaba porque era el hijo del rey. Era casi como una humillación, vamos a decirlo así. Era casi como una humillación, pero era un saludo que se le brindaba en respeto a él por ser el hijo del rey. Cuando las personas venían donde él y se inclinaban para saludarle, dice aquí que entonces él extendía la mano, lo agarraba y lo besaba. Aleluya. Y mire lo que dice el verso 6. El verso 6 dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Mire bien, escuche bien. Él quería robarse el corazón de la gente de Israel. ¿Cómo se lo robaba? No se lo robaba gritando ni peleando, se lo robaba abrazando y besando, y después diciendo y hablando, porque las palabras siempre tienen que venir. Él decía: ¿quién me pusiera por juez en toda la tierra? He aquí que yo le haría juicio a todos. Cuando venía alguien delante del rey para juicio, le decía: tú no tienes quien te oiga de parte del rey. En otras palabras, el rey no te atiende, el rey no tiene tiempo para ti. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Ah? El rey no tiene tiempo para ti, el rey no tiene tiempo para atenderte, ese rey está muy ocupado. Si yo fuera, decía él, yo te haría justicia. Y cuando venía alguien donde él y se inclinaba, él decía: no, no, ven acá, y lo agarraba. No te inclines, ves. Le daba un beso que se escuchaba en todo Israel, el beso que le daba, sea bendito Dios en esta hora. Ah, hermano, aleluya. Eran, ahí está, hermano, eran dos manifestaciones diferentes: el carácter violento, el carácter apacible, pero con un mal sentimiento dentro del corazón, con una mala semilla dentro del corazón, con un mal pensamiento dentro del corazón. ¿Y qué llegó a hacer Absalón, hermano? ¿Le dio resultados a Absalón lo que hizo? Le dio resultados. Absalón se robó el corazón de todo Israel. Y llegó un momento cuando Absalón fue y se proclamó rey él mismo. Y aún la Biblia dice, escuche bien, había un hombre llamado Aitofel. Aitofel era el mejor amigo de David, el consejero de David, el hombre en el cual David siempre había tenido su confianza. La Biblia dice que cuando Aitofel aconsejaba, tanto para Absalón como para David, era como si Dios hablase. Aitofel era, amados hermanos, el amigo principal de David. ¿Y sabe usted una cosa? Absalón robó el corazón de Aitofel. Y las palabras que hay en el Salmo de David, donde David dice: el que se sentaba conmigo a la mesa levantó contra mí su calcañar. ¿Ah? El que de mi mesa comía, que son palabras que al mismo tiempo son proféticas y se le aplican a Judas, que caminaba con los discípulos de Jesús. Pero cuando David las dice, está hablando de él, está hablando de su experiencia personal, está hablando de su amigo, está hablando de uno, aleluya, que era su mejor amigo, en quien él depositó toda su confianza, sea bendito el Señor para siempre, y que cuando Absalón se levantó contra él, le traicionó. Absalón se robó el corazón del pueblo. Absalón logró sembrar un espíritu de división con las palabras que hablaba. Y yo quiero que entendamos unas cosas, hermano. Cuando el diablo ve una iglesia en bendición, cuando el diablo ve un creyente en bendición, el diablo dice: yo tengo que destruir ese cristiano y tengo que destruir esa iglesia. El diablo trata de usar muchas cosas. El diablo se lanza contra esa iglesia con todo lo que tiene: los problemas económicos, las enfermedades, las batallas espirituales. Forman parte de las cosas que al principio el enemigo va utilizando para tratar de destruir el ánimo y el espíritu de una congregación. Pero cuando esa iglesia, en medio de sus luchas y de sus batallas, puede y logra mantener una actitud de adoración y de alabanza, entonces el diablo decide usar su mejor arma. Y la mejor arma que el diablo tiene para destruir es la división. Jesucristo mismo dijo, hablando y enseñando acerca de la división, que un reino dividido contra sí mismo es asolado, y que una casa dividida contra sí misma cae. Alabado sea el Señor. Jesucristo sabía, y así lo enseñó. Por eso, amados hermanos, la oración de Cristo en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Cristo hace un llamado a la unidad, y el Señor, orando desde la profundidad de su corazón y de su espíritu, Él clama al Dios de los cielos y le dice: no clamo a ti solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, perfectos en unidad, así como tú y yo somos uno. Alabado sea Dios en esta hora. Y la oración de Cristo era que el pueblo que se convirtiese pudiese ser uno, porque Cristo sabía, y así lo enseñó, que un reino dividido contra sí mismo es asolado, y que una casa dividida contra sí misma cae. Y yo estoy bien inquieto con el mensaje que el Señor me acaba de dar, porque Dios no da los mensajes por darlos, ni da los mensajes para jugar con ellos, porque Dios no juega con su palabra. Cuando Dios da un mensaje, por algo es. Cuando Dios da un mensaje, porque algo Dios trae. Cuando Dios da un mensaje, porque algo Dios ve. Cuando Dios da un mensaje, es porque algo Dios sabe que yo no sé. Bendito sea el Señor en esta hora. Y desde que Dios me empezó a dar este mensaje durante la semana, yo me he pasado preguntándome en mi mente: ¿lo predico o no lo predico? ¿Lo predico o no lo predico? ¿Quieres que lo predique o no lo predico? Todavía esta tarde le decía a mi esposa en mi casa: no sé si predicarlo o no predicarlo. Todavía ahorita, cuando me senté allí en la oficina y comencé a escribir algunos textos, porque todavía con la batalla ahí de si predico o no predico este mensaje, me seguían llegando textos y los tenía que escribir. Alabado sea Dios. Decía: ¿predico o no predico este mensaje? Pero al final tomé mi decisión ya, amados hermanos, cuando pasé al altar de la iglesia. Dije: lo voy a predicar porque siento que Dios quiere que lo predique. Lo voy a predicar porque siento la guianza del Espíritu de Dios para hacerlo. Y lo voy a predicar porque Dios sabe por qué me lo da. Y Dios es el que sabe si el diablo, en medio de la bendición que hay en esta iglesia, porque tal vez hay alguien que no se ha dado cuenta que aquí hay bendición, pero aquí hay un grupo grande que sabemos que aquí hay bendición, y que aquí hay poder, y que aquí hay unción, y que aquí hay fuego, y que aquí Dios se está moviendo, y que aquí el poder de Dios se está derramando sobre esta iglesia. Y en medio de la bendición, estoy seguro, por el mensaje que Dios me da, que el diablo quiere sembrar espíritu de división en medio de la iglesia. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Ah! ¡Bendito sea su nombre! ¡Padre mío! ¡Mi alma te alaba y te glorifica, Jesús! Y si aquí hay alguien que me quiera robar la salida a mí, yo se la estoy robando en esta noche. Vuelvo y repito, si aquí hay alguien que me quiera robar la salida a mí, yo se la estoy robando en esta noche. Y se la está robando el Señor, porque a mi Dios, al que yo le sirvo, no se le pasa a uno. Porque Él oye las conversaciones, aunque se hablen en los cuartos más oscuros. Aunque se hablen en el tono más bajo. Aunque se hablen en el secreto de la noche. Aunque se hable en el secreto, amados hermanos, mi Dios tiene oídos para oír y tiene ojos para ver, tiene espíritu para hablar y para defender a la iglesia que Él lavó con su sangre preciosa. Ayer en la noche, cuando el Espíritu de Dios se movía en esta iglesia de una forma tan especial, y aquí todos nosotros participábamos y gozábamos de la bendición de Dios, yo sentí cuando el Señor, y se lo dije así a la iglesia, cuando el Señor se paró a mi lado en este altar, y le dije a la iglesia, no lo vi, pero lo sentí de la misma forma que lo sentí hace 15 años atrás cuando se reveló a mi vida en mi cuarto. Cuando entró en aquel cuarto, no había ninguna diferencia entre lo que estaba parado aquí a mi lado anoche y lo que se paró a mi lado hace 15 años atrás para libertarme de la adicción a las drogas y del alcoholismo. Alabado sea Dios en esta hora. Espíritu de división. Hay personas a las cuales el diablo le ha llenado su corazón. No pueden ver la bendición de Dios porque el diablo señala todo lo malo. Y yo le voy a decir una cosa a usted en esta noche. Si el diablo pudo señalarle cosas negativas a Dios y encontró ángeles que se lo creyeran, siendo Dios un Dios perfecto, ¿cuánto más no podrá señalar cosas negativas en los hombres que somos imperfectos? Bendito sea el Señor en el día de hoy. Shakaraba kiva shenda. Shendele bekuta la baloja layaba. Ushekira, shakima, sutai. Si pudo hablar en el cielo de un Dios santo, y pudo hablar en el cielo de un Dios perfecto, y pudo hablar en el cielo de un Dios justo, y pudo convencer en el cielo a ángeles creados por Dios de que ese Dios no era tan perfecto, que ese Dios no era tan santo, que ese Dios no era tan justo, le aseguro que podrá convencer a los hombres en la tierra, porque señaló males en Dios y convenció. Puede señalar males en los hombres, y los hombres están llenos de males, los hombres están llenos de imperfecciones, los hombres tienen cosas, aleluya, que Dios todavía tiene que bregar con ellos. No es muy trabajoso para el diablo poder señalar algo negativo en un hombre, porque es cierto que se lo puede encontrar, y puede encontrar quien se las crea, porque a lo mejor es verdad. Pero lo que el pueblo tiene que entender, que el que llama a los hombres con sus cosas negativas y con las cosas malas que usted le pueda ver, el que lo llama es Dios, el que lo unge es Dios, el que le da el Espíritu es Dios, y el que lo respalda es el Dios que lo llamó. Alabado sea Dios en esta hora. Shatalaba kiva shenda luta lama, adore la gloria del Señor en este lugar en que estamos. Alabe su gloria. Alabe su gloria. Se siente la gloria de Dios en este lugar en esta noche. Oh. Yo vengo a hacerle un llamado a esta iglesia a pelear contra el espíritu de división. ¿Cuántos están dispuestos a pelear contra el espíritu de división? Nosotros no podemos permitirle al diablo que dañe lo que Dios está haciendo. Y yo quiero que usted entienda que si nosotros se lo permitimos, el diablo lo puede hacer. Porque si hizo daño en el cielo, ¿cuánto más daño lo va a hacer aquí abajo en la tierra? ¿Ah? Si logró convencer a ángeles, no puede convencer a hombres. Si logró poner a ángeles en contra de Dios, no puede poner hombres y mujeres en contra de una iglesia. Seguro que lo puede hacer. Usted y yo no somos niños. Usted y yo sabemos que si pudo bregar con gente perfecta y convencerlo, puede bregar con gente imperfecta y convencerlos también. Alabado sea Dios en esta hora. Pero usted y yo tenemos que cuidar, porque aquí se está moviendo el Espíritu de Dios. Dios está aquí en esta iglesia. Aquí hay almas que están viviendo que Dios los está salvando. Aquí el poder se está derramando de una forma sobrenatural. Y el Señor está bautizando. Ayer aquí hubieron personas que fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Y hubieron hasta niños aquí que fueron bautizados con el Espíritu Santo en el día de ayer. Que el Espíritu de Dios los estremeció, los movió, los sacudió en el glorioso culto de los sábados de Alfa y Omega. Shush, alabado sea Dios en esta hora. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Ah, pero usted y yo tenemos que cuidarnos del espíritu de división. Y tenemos que cuidarnos de aquellos que con palabras lisonjeras tienen espíritu de división. La Biblia llama, amados hermanos, y yo quiero que usted escuche con atención. La Biblia dice en el capítulo 16, versos 17 y 18 del libro de los Romanos, dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Mire bien. Dice ahí: os ruego que os fijéis. Eso significa que tengas los ojos abiertos. Eso significa que mires y veles. Dice ahí: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Fíjese bien. No solamente dice que tú te fijes en los que causan división, sino que también dice que te apartes de ellos. ¿Cuánto me están escuchando? ¿Cuánto me están entendiendo? Voy de nuevo, se lo voy a volver a leer, porque le estoy leyendo palabra de Dios. La Biblia dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Cualquier persona que causa división, cualquier persona que causa tropiezo a su vida espiritual, la Biblia dice que usted se aparte de tal persona. ¿Sabe usted por qué? La Biblia también dice por qué. En el verso 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, escuche bien, dice ahí, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Ah? Dice que te apartes de lo que causan división, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sirven a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién sirven? ¿Ah? Silencio total en esta noche. ¿Qué pasó? Vamos para adelante. Dice ahí: apártate de los que siembran divisiones y tropiezos. Apártate de ellos, que se queden solos. Porque el diablo se tiene que quedar solo, a menos que usted le quiera hacer compañía. ¿Ah? Dice: apártate de los que siembran divisiones y tropiezos. Porque tales personas, dice la Biblia, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y si no sirven a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién sirven? Sirven entonces al diablo, hermano. Dice, sino a su propio vientre. ¿Ah? ¿Cuántos adoran al Señor? No se preocupe por el mensaje. Si usted no es de los que tienen espíritu de división, usted no tiene que preocuparse por esto en esta noche. ¿Ah? Si yo no sé, aquí Dios es el que sabe para qué es esto. ¿Ah? Pero ahí dice, fíjate. Ahí dice, fíjate. Tienes que estar pendiente, tienes que estar atento. Toda persona que en medio de la bendición que hay en la iglesia te trae una palabra negativa puede estar poseído por un espíritu de división. Porque, amados hermanos, escuche bien. Escúcheme bien. Ninguna iglesia es perfecta. Por eso por aquí han venido un montón de personas que se quieren hacer miembros de esta congregación. Y yo les he preguntado la doctrina que tiene la iglesia a la que ellos van. Si tiene una doctrina sana, creen lo que yo creo, predican lo que yo predico, enseñan lo que yo enseño por la palabra del Señor. Yo no, usted tiene que quedar en su iglesia si su iglesia está bien. ¿Ah? No, pero es que en mi iglesia hay esto. No, espérese, que ninguna iglesia es perfecta. Si usted se viene de su iglesia porque usted cree que en su iglesia hay algunas cosas negativas, mejor no se venga a esta, porque esta también las tiene. ¿Cuántos adoran al Señor? Ahora, si me viene gente con una doctrina falsa, con una doctrina errónea, ya es diferente. Con una doctrina de libertinaje, ya es diferente. Y que quieran buscar y adorar a Dios, ya es una cosa diferente. Pero personas que se le enseña la sana doctrina, que están en un lugar donde se le enseña la palabra tal y como está escrita, y lo que hacen es mirando. Lo que pasa es que hay personas que no se dedican a mirar únicamente lo malo que ven en un lugar. ¿Ah? Y nosotros tenemos dentro de la iglesia gente que le sirve a Dios y gente que estando en la iglesia no le sirve a Dios. Y yo quiero que los recién convertidos que están aquí entiendan eso, lo sepan y lo aprendan. ¿Oyó? Que aquí no están todos los que son, ni tampoco son todos los que están. Denle un aplauso a Cristo que Él está aquí esta noche. Y yo quiero que los recién convertidos que están aquí aprendan eso. Porque cuando uno se convierte al Señor, uno ve todo como un color de rosa. Y después cuando uno entra a la iglesia y comienza a ver ciertas cosas, uno se sorprende. Y uno dice, adiós, porque uno piensa que en la iglesia no existen tales cosas. Eso me pasó a mí, ¿oyó? Porque uno entra en un mundo nuevo, un mundo diferente. Uno ve las cosas tan lindas, tan buenas. Y uno piensa que en la iglesia no hay tales cosas. Pero después cuando uno se sigue compenetrando, cuando usted, por ejemplo, está mirando en el pastor a un hombre de Dios y un día viene un hermano de la iglesia y usted dice, oye, ese pastor sí, ¿verdad que es un hombre de Dios? Y el hermano dice, bueno, sí es un hombre de Dios, pero... ¿Ah? Y detrás del pero, ¿qué viene? La andanada. Pero esto, pero aquello, pero aquí, pero allá, pero... ¿Ah? Y entonces el recién convertido se sorprende. Dice, adiós, pero mira allá, yo vine aquí a esta iglesia a buscar a Dios y mira cómo está esta gente. No es esta gente la que está así, porque aquí hay un montón de gente que no están así. Son dos o tres que cuando hacen ruido como si fueran muchos, sea bendito Dios en esta hora. Alabe al Señor que Él está aquí en este lugar en esta noche. Lo que pasa es que el cristiano no hace tanto ruido como lo hace a veces el diablo. El ruido del cristiano es en la adoración, es en la alabanza, es a la hora de buscar a Dios. Y el ruido del diablo es en la disensión, en la discordia, en el chisme, en el bochinche, en la pelea, sembrando el desánimo, la frustración, tratando de apagar el fuego de Dios. El que eso hace tiene espíritu de división. Alabado sea Dios en esta hora. Y la Biblia dice que te fijes en los que causan divisiones. Tú tienes que abrir tus ojos. Dale la mano al que está a tu lado y dile, abre tus ojos. Al que está atrás y al frente también. ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Satanaba liba sen! abre tus ojos. ¿Ah? Está pendiente, abre bien, abre los ojos del espíritu, mira, observa. Porque a veces cuando más contento te encuentras en el Señor, viene un instrumento de división dentro de la iglesia y te habla palabras negativas para robarte el gozo que Dios ha puesto en ti. Sí. Y usted tiene que estar pendiente a las palabras que el diablo habla. Yo le dije a ustedes que el diablo cuando habla hace comparaciones. ¿Se acuerda que eso lo dije? Que en el cielo tuvo que haber una comparación. Y como él era el que se quería sentar en el trono, pues él tuvo que hacer una comparación entre Dios y él. Pues en la iglesia también hay comparaciones. Hay quienes se pasan comparando a unos con otros, y a este con aquel, y aquel con aquel, y aquel con otro. Y eso siembra divisiones. Eso fue también lo que pasó en la iglesia de los Corintios. El apóstol Pablo les habló y le dijo que no podía hablarles como espirituales. Le dijo, no puedo hablarles como espirituales porque todavía soy carnal. ¿Ah? ¿Y a quién le dijo Pablo que eran carnales? Mira, hermano, hablaban lengua, tenían dones de milagro, echaban fuera demonios. La iglesia de los Corintios tenía todos los dones del Espíritu. Tenía el don de fe, el don de interpretación de lengua, y hablando lengua, y teniendo el don de fe, y teniendo el don de interpretación, y echando fuera demonios. El apóstol Pablo les habló. Se creían que eran bien espirituales porque hablaban lengua, y se creían que eran bien espirituales por lo que tenían. Pero Pablo les habló y le dijo, no les puedo hablar como espirituales porque vosotros sois carnales, y sois carnales porque en vosotros hay divisiones, hay contienda. Unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo, y Cristo no está dividido. Alabado sea Dios en esta hora. Satalaba, oh, bendito sea su nombre. Sutarabacaba Shakira son Senda Lutalabasuita Masuta la Basayaba Orequima Surabacabasayaba. Arrasatada basura. En el capítulo 3, verso 3 del libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dijo, porque aún sois carnal, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahí está el espíritu de división, que es lo que produce celos. Ahí está. El apóstol Pablo le dijo, ustedes son carnales porque en vosotros hay celos. Son carnales porque en vosotros hay divisiones. Son carnales porque entre vosotros hay contienda. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Pero tenían un espíritu de celo metido dentro de ellos. Y ese espíritu de celo producía una división en medio de una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu. ¿Ah? Había celos. ¿Cuáles eran los celos? La Biblia no lo dice. A lo mejor celaban a Pablo y a Sila, porque siempre andaban juntos. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? Para donde quieras que se metía Pablo, con Sila. Empezaron a hablar de Pablo también. Ah, lo que pasa es que el tiempo no me da. Porque este mensaje corta y sigue para adelante. ¿Cuántos alaban al Señor en el día de hoy? ¿Ah? De Pablo empezaron a hablar. Empezaron a hacer comparaciones. Unos decían que eran de Pedro. Otros decían que eran de Pablo. Y otros eran de Apolo. ¿Ah? No, Pablo predica mejor. No, para mí el que tiene más poder es Pedro, porque hasta con su sombra se levantan los muertos. No, pero Apolo. Mira cómo habla ese Apolo. Ese Apolo, mira, tiene una de palabras tremenda. La Biblia dice, hablando de Apolo, Apolo era un hombre poderoso en la palabra, en el uso de la expresión. Parece que era un hombre bien educado. Y cuando hablaba, mire, hablaba con palabras tremendas, palabras bonitas. Y ahí estaban los corintios. Pues yo me quedo con Apolo. Pues yo con Pedro. Y el otro con Pablo. ¿Ah? Entonces estaban divididos entre tres. Y resulta ser que nosotros no tenemos que ser ni de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, sino de Cristo, alabado sea Dios en estado. ¡A su nombre! ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? ¿De quién es usted? De ese soy yo. Y los que son de Cristo no siembran divisiones entre los hermanos. Los que son de Cristo no siembran contienda, ni siembran pleito, ni siembran chisme, ni están hablando mal de la iglesia ni del pastor. Los que son de Cristo, cuando hay problemas en la iglesia, doblan sus rodillas y claman al Dios que todo lo puede resolver. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? ¿Ah? Unos dicen yo soy de Pedro y otros dicen yo soy de Pablo y otros dicen yo soy de Apolo. ¿Qué tú dices, querido hermano? Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, soy de Cristo porque Él me ha salvado. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo porque Él me ha salvado. El Señor reprenda el espíritu de división y reprenda al diablo y reprenda a los demonios. Esta es una iglesia de victoria donde Dios se está moviendo y hay que abrir los ojos. Alabados a Dios en esta hora. ¿Tiene otra casa más? Búscala por si acaso. Bendito sea Dios. Que esto corta y se extiende. ¿Ah? Y ahí dice, fíjate en los que causan divisiones. Pon tu mirada en los que causan divisiones. Ponla. Ponla. Eso es lo que dice ahí. Pon tu mirada en los que causan divisiones. Fíjate. Porque eso, dice ahí, hablan con palabras lisonjeras. ¿Ah? Dulces, suaves, y engañan, dice ahí, a los ingenuos de corazón. ¿Ah? Destruyen una iglesia, y si no pueden destruir una iglesia, les aseguro que por lo menos destruyen a personas que viven en la congregación, que están ahí. A veces logran descarriar a gente que está en la iglesia y ellos se quedan ahí. A veces logran apagar el espíritu de personas que han estado viniendo a una iglesia buscando a Dios y esforzándose por venir a la iglesia, y ellos con las palabras que los hablan le desaniman. Esas se van y ellos se quedan todavía ahí haciendo daño. Sea bendito Dios en esta hora. Shatalaba aquí va siendo. Se pegan de cualquier cosa para destruir una iglesia. De cualquier cosa. Yo me acuerdo de una iglesia en Puerto Rico que el pastor levantó una tremenda campaña de evangelización. Se convertían 100 almas por mes. Empezó en el mes de enero. En el mes de junio se habían convertido en la iglesia 600 personas. La iglesia estaba llena desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Entonces se levantó uno de los oficiales y comenzó a sembrar cizaña en contra del pastor de la iglesia. Y comenzó a decirle a la gente que el pastor de la iglesia, las propiedades de la iglesia y las escrituras estaban a nombre de él. Comenzó a decir que el pastor se robaba dinero y un montón de cosas. Cuando eso llegó a oídos del pastor, ya era tarde, hermano. Con todo y eso, el pastor hizo una reunión con la iglesia, trajo las escrituras. Mire, obligaron a traer hasta las escrituras de la iglesia para mostrar que por las escrituras que el templo era propiedad de la iglesia, que eso no estaba a nombre de él. Presentaron un informe completo de entradas y salidas y todo para demostrar que él no se robaba el dinero de la iglesia. Pudo demostrar que él no era un ladrón. Pudo demostrar que la iglesia, todas las propiedades estaban a nombre de la iglesia. Pero aún con todo y eso, cuando terminó el diablo y el espíritu de división por pasar por allí, de más de 600 personas que habían en la iglesia quedaron ciento y pico. Los demás se fueron a pesar de todas las pruebas que el pastor mostró. ¿Sabe usted por qué? Porque una mente débil. Como dice la Biblia, hay una mente ingenua. Que el diablo logra colocar una semilla y un pensamiento a pesar de las pruebas que usted le muestre. Ya ese pensamiento es difícil sacarlo de ahí. Cuando la persona trae todas las pruebas, el diablo dice, no, eso es mentira, eso es arreglado, eso es que lo preparó. Y el diablo sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando, y sigue trabajando. Y uno se va, y se va, y se va, y se va. ¿Sabe por qué? Porque el diablo logró destruir. Porque el diablo logró destruir la confianza que la iglesia tenía en el hombre de Dios. Y yo quiero que usted entienda que uno de los primeros ataques del diablo contra un hombre de Dios es tratar de robarle a la congregación la confianza que se tiene en ese hombre. Y para eso el diablo tiene su gente que sabe hablar, su gente que sabe sembrar, su gente que sabe hablar palabras lisonjeras, palabras dulces, pero que cuando entran son amargas. Su gente. Para sembrar el espíritu de división. Y después que eso llega a la mente, hermano, hay quienes ya no pueden permanecer ahí. Aunque Dios se mueva, ya ellos no tienen la confianza. La confianza les ha sido robada del corazón. Y aunque Dios se mueva, ya en ellos no se mueve. Porque su mente está capturada con otro tipo de pensamiento. Porque su mente está cautiva con otras cosas. Y cuando el Espíritu de Dios se está moviendo allá, esa persona está acá en el banco diciendo, si todos esos que están danzando ahí supieran, no estarían danzando. Pues que el Señor reprenda al diablo, porque yo danzo aún sabiendo. Bendito sea el Señor en el día de hoy. Porque a mí el diablo no me puede robar la bendición. Porque yo sé. Yo sé que acá abajo lo que hay son hombres con imperfecciones, pero llamados de Dios, sea bendito el Señor para siempre. Y el diablo te pone a mirar el otro hermano que está a tu lado. Y el diablo mira que aquel es así, que aquella es de esta forma, que aquel no te saludó, que este no te dio la mano, que no te visitaron, que aquello, que lo otro. Bendito sea el Señor para siempre. Oh, y sigue sembrando el espíritu de división, y sigue sembrando el espíritu de contienda, y siembra, y siembra, y siembra para destruir. Pero yo le hago un llamado a esta iglesia desde este altar en esta noche, porque Dios no me ha dado este mensaje por juego. Dios sabrá por qué me lo dio. Yo le hago un llamado a los que quieren buscar a Dios, a los que quieren, aleluya, llenarse del espíritu, a los que sienten que la bendición de Dios está sobre de ellos, abra los ojos, y cuando venga alguien a sembrarle la división, a hablarle negativo, dígale a esa persona, mire, cállese la boca, que lo que usted habla no me interesa, me interesa oír palabra de Jehová. La palabra de Jehová llena mi alma. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuánto lo sienten, hermano? Bendito sea Dios. La Biblia dice en Tito capítulo 3 verso 10, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Le vuelvo a repetir, porque es lo que dice la Biblia. En el capítulo 3 verso 10 del libro de Tito, dice al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, échalo para el lado, sácalo, sácalo porque te destruye la iglesia, sácalo porque es un instrumento en las manos del diablo para sembrar disensión. Al que causa divisiones, deséchalo. Y el verso número 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. En otras palabras, que el que tiene el espíritu de división y se pasa enjuiciando a los demás, su propio juicio lo condena a él ante la presencia de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, amados hermanos, la Biblia dice en el capítulo 1, verso número 10 del libro de Primera de Corintios, os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir, en un mismo parecer. La Biblia dice que no haya entre vosotros divisiones. La Biblia dice únanse, únanse en una misma mente, únanse en un mismo parecer, únanse en un mismo sentir, únanse en una misma adoración, únanse en una misma fe, únanse en una misma búsqueda de Dios y del Espíritu de Dios. La unidad es el llamado de Dios a la iglesia. ¿Por qué? Porque un reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¡Oh! El diablo le tiene miedo a la unidad, porque la unidad produce avivamiento, la unidad produce oraciones contestadas, la unidad produce el levantamiento de la iglesia delante del mundo pecador. La unidad, la unidad, la unidad, la unidad, la unidad derrota al diablo, la unidad derrota a los demonios, la unidad rompe cadenas, la unidad rompe yugos, la unidad. Satalaba aquí va siendo. Arralaba aquí va shaba sutalaba suiraba. Aba suita sama shekiraba shayaba. La unidad trae bendición. Ayer aquí los que estuvimos aquí, que éramos muchos, nos juntamos en un espíritu de unidad para adorar a Dios. ¿Eh? Y se desató el poder de Dios. Y la hermana tuvo una visión tremenda. Y vimos, aquí habían ángeles ayer metidos, y ustedes saben que se sentía que aquí habían ángeles. Y la hermana vio los ángeles, pero la hermana vio algo más. La hermana vio que la alabanza que salía de nuestros labios, ella dice que se convirtió como en un humo, y que ese humo se unía, y ella veía que ese humo unido subía hasta el trono de Dios, y que en el trono de Dios había una copa de oro, y que ese humo se metía dentro de esa copa. Es que Dios recoge las alabanzas del pueblo, el Señor recoge las alabanzas de la iglesia, las recoge en una copa. Hay un llamado en esta noche, llamado a la unidad para romper el espíritu de división. Alabado sea Dios en esta hora.